éxitos y más éxitos. Esto no para, señores. Y llegamos a la mitad del programa. Después de la pausa, ¿qué vamos a escuchar? Las 10 mejores canciones. Las principales. No te las puedes perder. Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Escucha tú.